En la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir su programa con Versando de Política, Hablando de Política, junto al periodista Mario Haro, quien estuvo de cumpleaños ayer, a saludarlo. Empresario gastronómico y periodista de su programa Hablemos de Política, una gentil presentación del gran restaurante El Chan Chan, ubicado en San Diego 335, ¿verdad? Con la mejor comida peruana para todos los turistas, vayan al Chan Chan, San Diego 335. Presentamos Hablemos de Política junto a Mario Haro. Adelante, Marito. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por... Voy a aprovechar aquí, muchos saludos de muchas personas. Correo, el teléfono, Facebook, Instagram, gente que me conoce. Gracias por los grandes saludos. Cumplir 20 años no es fácil. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, pues, aquí estamos en la tarea que nos encomienda nuestra conciencia dirigencial, en los que de una u otra forma hemos nacido, tenemos eso incluido. Nos interesa mucho el problema de los demás, y aparte del problema de los demás también nos interesa mucho hacer un aporte. Y en esta gran provincia que hemos tenido la oportunidad de ubicarnos, de vivir, por lo tanto, este es un programa dedicado para aquellas personas que quieren expresar su opinión, que quieren que esta provincia cambie, que pueden también hacernos llegar sus comentarios, pueden llamar a la radio. Le vamos a dar el número de teléfono de la radio para que puedan llamarnos cuando deseen. Es el 2-872-7871, y si quieren llamar desde el celular es el 22-872-7871. Voy a reiterar, 2-872-7871, del celular 22-872-7871. Radio Puente Alto 105.7 o 107.5, una gran emisora que nos da la oportunidad de expresarnos con todo el respeto que se merecen las personas, todo lo que uno piensa, todo lo que uno cree, que puede ser un aporte a los problemas que en este momento aquejan a nuestra provincia. Bueno, voy a dar la bienvenida a nuestro colega y amigo que siempre está aquí al pie del cañón, Rafael Villalobos. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, Mario. Primero que nada, reiterando, ¿no es cierto?, que hayas pasado una muy bonita velada en tu cumpleaños. Y bueno, y por otro lado, una calor infernal que está haciendo aquí mismo. Yo creo que deben hacer unos 38 grados ya. Sí, pero ese no es por acá. Mi cumpleaños. No, es por tu cumpleaños. No. Usted anda siempre caliente. Caluroso. Ya. Así que. Bien. No se cumple 20 años todos los días. No, 20 años no. Si tú tenías un año más que yo. Un año más. Entonces, ¿qué más? Estamos bien. Mira, una cosa es los años, otra cosa es cómo uno se siente. Y cómo uno hace la pega. ¿Cómo hace la pega? Oye, que soy vanidoso tú, ¿Cómo hace la pega? Bueno, yo creo que uno tiene que hacer la pega como corresponde. Como corresponde nomás, claro, es verdad. Con toda la experiencia, con todos los años que la vida. Me parece muy bien, Mario. Y aquí, gracias a la edad, gracias a los años, tenemos que agradecer, Rafael. A veces somos una Biblia abierta, a veces somos un libro abierto y a veces somos una enciclopedia abierta. Porque son los años los que te dan la sapiencia, la experiencia, son los años, los errores vividos son los que te ayudan en los años ya maduros de tu vida ¿Pero tú a crees? Hacer las cosas mejores. Oye, yo conozco viejos que fueron muy buenos en su tiempo, y cómo se han ido descomponiendo a correr del tiempo. Es cosa de verlo nomás, pues la política tú los ves, ¿te das cuenta? Ante gente que era limpia, pura, le llegó el momento, ¿no es cierto?, en que hay de todo, en que hay dinero por medio y sí, las cosas empiezan a cambiar. Por lo tanto, ese consejo va para el 90% de la gente que usted dice, Mario, pero hay un 10% que se deja arrastrar por otros intereses y por otras emociones. En la viña del Señor hay de todo. En la derecha hay de todo, en la izquierda hay de todo. Es de todo, en todas partes. Y dentro de la iglesia también existe exactamente lo correcto. Mismo. Dentro del fútbol pasa exactamente lo mismo. No tendríamos el caso de Jadué. Y en fin, en todas partes pasa lo mismo. Sería feo también que todos estemos de acuerdo. Yo creo que en los desacuerdos son los que encontramos el equilibrio. Claro que sí. Es bueno que alguien no esté de acuerdo con lo que hablamos. que alguien esté en desacuerdo, porque eso lo hace interesante. Por supuesto. ¿Cierto? Y nadie es dueño de la verdad. Un momento en que nosotros en Chile, bueno, estábamos muy desanimados, muy amargados, en que todos teníamos que pensar igual. Y pobre de ti que no pensaras igual, porque te venían todas las penas del infierno. Bueno. ¿Te das cuenta? Fueron las épocas negras de este país, ¿no es cierto? Que ya, menos mal que ya quedaron en el pasado, pero muchas cosas no han cambiado de ello, todavía siguen vigentes. Pero en fin, pues Mario, hay que ver las cosas en forma positiva. Bueno, así dijo mi abuela cuando le vino el último hijo. ¿A qué edad? Claro. ¿A qué edad? Los errores son errores. Ya. Y de los errores se aprende. Se aprende. Pero ya tenía sus buenos años, yo creo. Po. Bueno, ¿ah? Usted mismo lo ha dicho. Po. A pesar de ser viejo, a veces se cometen errores. Se cometen errores. Claro. Basta hacer una entrevista a las personas que íntimamente uno tiene para ver si uno hace la pega o no hace la pega. ¡Ah! Claro, somos pocos los que hacemos la pega. Claro. No sé si el controlador también la hará la pega o no. Bueno, yo creo que el controlador, Juan Carlos, ¿sí? es una persona que basta mirar el rostro y se ve que las noches son días para él. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y vos? Bueno, esto ha sido un preámbulo como para poder calentar motores, pero la verdad que es necesario hablar de los temas que en este momento nos interesan y yo creo que ahí tenemos varios temas. Uno de ellos, vamos haciendo un pimponeo, creo que tenemos el problema de la CUT. La CUT viene hacer una nueva elección, porque la elección que pasó fue viciada y por lo tanto el 27 y el 28 de este mes, primero el 13 y el 14, ha habido reuniones ha sido una reunión nacional, un ampliado como correspondía para establecer ciertas normas, ciertas pautas para el Congreso Nacional, en la cual se va a definir la fecha, la forma y también obviamente hay una revisión de estatutos en la cual se va a realizar el 28 y el 29 de enero. Supe que era el 27 y 28. Sí, 27 y 28, viernes y sábado. Correcto. Por lo tanto, bueno, o sea, que vengo de la mala noche del cumpleaños, entonces tengo muchas veces de haber cambiado la fecha. Pero, en síntesis, la razón por la cual se hace este congreso es para eso. Usted sabrá, Villalobos, que hay un problema al interior de la CUT, muy grande. Usted lo ha dicho aquí en todos sus tonos, en todas sus letras, y estoy totalmente de acuerdo en que la CUT tiene que retomar, al margen de las elecciones y quien salga para representar y conducir a la CUT de aquí en adelante, tiene que retomar el verdadero camino, que es la de la lucha en favor de los trabajadores, ¿cierto? Real y consecuente. Oye, Mario, pero ¿quién es el que vislumbra, ¿no es cierto?, en este congreso con el que va a tener mayor peso? ¿Díaz? ¿Será él? ¿Será no. dentro del Partido Socialista el Martínez? ¿O vaya a saber quién? Porque por ahí va, o la Bárbara Figueroa nuevamente, porque no hay más por lo que se ve. Yo quería evitar ese comentario, pero no lo puedo evitar. Porque no lo sé si en este congreso que viene nacional se va a tocar el tema. Pero si tú me preguntas a mí en forma personal, soy de la idea de que las personas que han salido viciadas en esta elección no participaran. Ese sería lo más saludable para la CUT. Es decir, estas personas que fueron dos, tanto representante del Partido Comunista Bárbara Figueroa como del Partido Socialista Arturo Martínez, participaron en estas elecciones. Y entre ambos, Martínez sacó tres consejeros nacionales más. No llegó a lo que corresponde y a lo que dice el reglamento interno, sin embargo, tuvo una mayor mayoría con relación a Bárbara Figueroa, pero Bárbara Figueroa, basada también en los principios internos de lo que es el reglamento interno de la CUT, apela a asociarse con otros listas pequeñas que en ese momento tenían consejeros nacionales e hicieron mayoría y se constituyeron como una lista provisoria. Es decir, la verdad es que decir, la mayoría en este caso no es la mayoría y no es la que está dirigiendo la CUT. No, y hay algo más que podríamos decir que es en honor a la objetividad, Rafael, en que cuando hay una junta transitoria para dirigir la CUT, no tiene el peso legal como para hacer cosas, o sea, para hacer acuerdos, para hacer luchas constantes, no hay. O sea, la CUT está inactiva en este momento. Si se han tomado algunas por ahí decisiones sin contar con la legalidad que corresponde, porque en el fondo es ilegal, es transitoria, pero no cuenta con todos los elementos necesarios como para representar a la CUT, no hay nada. O sea, la verdad que es, y por eso digo, yo quise obviar eso, porque pues, ahí hay hartas cosas que, pero qué triste, es verdad, verdad que es muy triste, porque después del 27 y el 28 viene el mes de febrero y ellos cierran las puertas del sindicalismo en Chile. El sindicalismo en Chile muere el 1 de febrero y se retoma el 1 de marzo. Es decir, todo el acontecimiento sindical queda totalmente a la espera. ¿Te das cuenta? Ahora, en el caso de Martínez, ¿hoy el Partido Socialista estaba apoyando a Martínez o lo dejó a un lado? Porque tengo entendido que también lo marginó. Es muy difícil saber con realidad que si el apoyo era total, pero obviamente que lo respaldaron. Es decir, ¿pero como partido o como militante socialista alguno? No, como partido, porque cuando tú vas a una elección de este tipo, vas como partido. Al margen que pierdas, vas representando un partido. Y el partido lo respaldó. Pero también el partido mismo, en otro aspecto, también respaldó a otras listas. O sea, sí, porque es verdad, porque mira, hubo una lista, de, por ejemplo, de famoso Cachorro, hubo una lista también de José Manuel Díaz. ¿El Cachorro? ¿Quién es el Cachorro? El DC. Ya. Entonces, la verdad que para evitar comentarios tirados de las mechas para todos lados, el Partido Socialista, mientras que por un lado apoyaba a Martínez, por otro lado apoyaba otra lista pequeña, y ahí se vislumbró que no contaba con el respaldo total. No. Es decir, en síntesis, el mismo Partido Socialista ayudó a bajarlo. Oye, esa es la diferencia que existe a nivel de un dirigente puesto por un partido y un dirigente nacido desde las bases. Un dirigente nacido desde las bases, Mario, pucha que cuesta votarlo. Yo te lo digo por experiencia propia, porque a mí también han tratado de votarme. ¿Te das cuenta? Me han quitado gente dentro de la misma en derechos humanos, porque he sido crítico a la gestión de cierto personaje. Pero ahí estoy. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando tú estás enraizado en el pueblo, los partidos políticos no te pueden votar. Pero cuando uno depende del partido político que te colocó en tal parte, te vota cuando quiere, te saca y coloca otro, punto. Lamentablemente, Villalobos, el tema de la CUT siempre ha sido manipulado, para decirlo de forma elegante, manejado por partidos políticos, siempre. ¿Por qué? Porque es una gran representación y tiene que ver con los acuerdos del sueldo mínimo. No te olvides que los acuerdos que han sido con el sueldo mínimo a través de todos los años con diferentes partidos ha sido a través de la CUT. Donde la CUT no tuvo participación fue en el gobierno de Piñera. Piñera no lo llamó, no lo tomó en cuenta. Pero sí, tengo entendido que tomó en cuenta a la CAT en su momento. ¿A quién? A la CAT, a la Central Autónoma de Trabajadores. El gobierno de Piñera. Si vamos para ese lado, vamos a hablar, obviamente. Ahí vamos a hablar ya de la división interna de la CUT. Claro. Y de otras organizaciones que están naciendo, inclusive paralelas a la CUT. O sea, existe hoy en día la CUT del Comercio, la Central Unitaria de Trabajadores del Comercio, que lo lidera Carlos Cano, y se están yendo todo lo del comercio para allá. La CAT está por otro lado y la CUT está como está. Entonces, la verdad, el gran problema que nosotros tenemos que dilucidar aquí y dedicarnos un minuto a ver qué hacemos o qué sugerimos es que la CUT está partido. En este momento, por ejemplo, la CUT, solo hablando de la CUT, en su esencia internamente está partido. ¿Por qué? Porque hay grupos socialistas chicos, paralelo a Martínez, que van a participar nuevamente. Porque ahora viene una nueva elección. Y la nueva elección es incluyendo las provinciales, las zonales y todo. Va a ser todo nuevo. Entonces, para algunos va a ser debut y despedida. Para algunos, porque están en el cargo. Y para otros esto va a ser manejado políticamente, porque el Partido Comunista está representado, el Partido del DC está representado, los humanistas están representados, el Partido Socialista está representado. Esta es una guerra de partidos. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista al interior de la CUT en este momento? ¿A quién va a apoyar más es el gran problema. Porque Martínez, dígase lo que se diga, es un caudillo que está años en la CUT, muchísimos años, y él tiene una gente ganada, bien o mal lo que queramos decir aquí, tiene una gente ganada, y eso le quita y le resta gente para otros que el partido quisiera levantar. Interesante, es un verdadero partido de ajedrez, pues, claro. ¿Ah? Pero es la realidad. Es la realidad. O sea, hablemos la realidad, porque si aquí queremos... ahora, en otro término, ahora hablar frente del tema... a esto, mira, es interesante como uno dice, ¿eh? Pero a su vez es penoso porque aquí los únicos perdedores, y durante no ahora, sino que desde años, ya bastantes años, son justamente los trabajadores que no han tenido participación. En cambio, yo recuerdo los tiempos de una verdadera democracia en que era cada trabajador un voto, como tiene que ser. ¿Te das cuenta? Entonces así los partidos políticos ya no tenían el mismo peso. El ponderado ha hecho mucho daño, porque cuando tú vas a representar a un ponderado, son tres dirigentes de un sindicato cualquiera, que voy a dar la suposición en el sentido de que estos tienen solamente tres dirigentes y van a votar por 1,000 trabajadores, un ejemplo, ¿no? 1,000 trabajadores. Entonces, cada uno representa 1,000 trabajadores. Pero resulta que de esos 1,000 hay muchos que murieron, se fueron, renunciaron y son 500. Ese es el gran problema. ¿Cómo el comité electoral para la elección se tiene que dar el tiempo de revisar primeramente las actas, de revisar el padrón de socios? ¿Ah? Pero hay que ir a terreno a revisarlo, pues si efectivamente eso no, entonces es complejo. ¿Ir por todo el país haciendo eso? Sí, pero los estatutos de la CUT entonces son cuestionables. Y ahí quien debiera poner coto en el asunto es la dirección del trabajo. Porque la dirección del trabajo no podría aceptar que sean actos antidemocráticos, porque en la práctica es así. Son actos lamentablemente poco democráticos. Los sindicatos en este país son autónomos, no tienen nada que ver con ninguna otra organización. Los recuerda que los sindicatos hacen su sacan el estatuto el reglamento de la inspección de trabajo, el básico, y sobre esa base ellos pueden renovar y hacer su estatuto y adecuarlo a lo que ellos quieren, a sus necesidades. Pero te recuerdo que en este país la libertad sindical, o sea, los sindicatos se manejan solo. Que debiera entrar Contraloría para verificar los sindicatos dónde van sus platas, estoy absolutamente de acuerdo. Que debiera entrar una organización que fiscalice, también estoy totalmente de acuerdo. Pero ya cuando tú ingresas a decir que la dirección del trabajo o la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, tendría que tener eso, entonces los sindicatos pasarían a estar dentro de la jurisdicción de Estado. Ya no son independientes, los trabajadores ya dejan de ser autónomos. Por eso existe la libertad sindical, por lo tanto los sindicatos es tierra de nadie. Mira, tú cuando ves que tu sindicato, las platas se esfumaron de los socios, no están, y tú quieres denunciar, no hay dónde denunciar. No existe. Tiene tribunales. Pero tribunales laborales, de peleas entre sí. Por malversación de fondos. Ya, bueno, pero tienes que ir igual, ¿no es cierto?, de dar cuenta. Te tienen que hacer una auditoría y una revisión. Y bueno, y si no sale nada, quiere decir que estaba limpio. Sí, pero eso amerita dinero, no hay una entidad que te apoye. Claro, claro que sí. Necesitas abogado, claro. Y los trabajadores no están en esas condiciones. Claro. Ahora, por otro lado, oye, pero es que es tan sucio el tema, porque tú mismo dices, si yo tengo 1,000 afiliados al año anterior, o 2 años atrás, y actualmente tengo 500, y voy a votar por esos 1,000, porque eso estás haciendo, está viciado todo. No, es más, Villalobos, la gente que nos está escuchando debe saber que los sindicatos en este país, una vez constituidos e inscritos con un RCU, que es un número que les dan como el cédula de identidad, en la inspección de trabajo, ese sindicato, después de 5 años, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, desaparece, se disuelve, cierra la empresa, desapareció el sindicato, en la inspección de trabajo sigue vigente ese sindicato. Nadie puede ir a borrarlo. No. Nadie. Y lo puedes activar en cualquier momento. Correcto. Entonces, teniendo al presidente a mano. Correcto. Al último presidente. Por eso que hay dirigentes nacionales, de verdad, te lo digo en serio, hay dirigentes nacionales en la CUT Nacional que están apernados 10, 15, 20 años y su sindicato desaparecieron. Ya no son dirigentes, porque al desaparecer el sindicato ya no eres dirigente. El caso de Martínez. El caso el más emblemático, porque bueno, era tipógrafo. Pero hay muchos. Actualmente nadie se dedica a la tipografía. Pero hay muchos. O sea, hay muchos dirigentes en esa condición, que ya sus sindicatos desaparecieron. Ellos están ahí porque se hicieron conocidos a nivel nacional y la gente muchas veces vota por consigna. ¿Cachate? Entonces, la verdad que es complejo, en que tiene que revisarse no solamente el reglamento interno de la CUT, sino que aquí tiene que haber la ley, la ley en el Congreso pero, tiene que revisar. Pero 27, 28 que hubieron Congreso, me imagino que todas estas propuestas o todas estas anomalías tendrán que salir a la luz y tendrá que haber una propuesta clara, ¿no es cierto?, transparente a la ciudadanía, porque la ciudadanía ya no está para chanchullo. ¿Ah? Ojo, en este país todo es manejable, mi estimado Villarreal. No cabe la menor duda. Todo es manejable. Pero lo que es manejable está desacreditado por el pueblo. Bueno, pero si vamos a ese aspecto, aquí hay muchas entidades, hay muchos alcaldes, hay muchos, de verdad, hay muchos concejales que ganaron con una mínima votación, no representan casi a nadie, pero están ahí. Están ahí. De eso estamos hablando. O sea, en el tema de la CUT, no te quepa la menor duda, si alguien dice. Ojo, si alguien dice, levanta la mano y en este Congreso Nacional va a decir, no al ponderado, un trabajador, un voto, jamás al ponderado, elimine al ponderado. Si no tiene mayoría de respaldo, toque en nada. Y la mayoría lo manejan aquellos que tienen mayoría dentro. Y los que no le conviene el ponderado. Y ya muchos hicieron campaña, y hay muchos hicieron campaña porque, para que este tipo de preguntas no prosperen. No, y además ahora, como está, ¿no es cierto?, la ciudadanía más empoderada de todo, obviamente que van a ver en peligro, ¿no es cierto?, sus cuotas de poder, ¿no es cierto?, y obviamente que no lo van a aceptar por ningún motivo. ¿Te llevo a otro extremo? ¿Para que sea redondito? Bueno. Viene la campaña del Partido Socialista. Bueno, ahí la cosa es mucho más seria. ¿Cuántos socialistas hay en la CUT? Cuando tú me estás diciendo de la CUT, ¿cuántos socialistas? No tengo idea. Ya. No tengo idea cuántos socialistas habrán en la CUT. El partido más grande en la CUT son los socialistas. Son los socialistas. Divididos son socialistas, todos los que están ahí. Esa es la gran mayoría. Se necesita de estos dirigentes nacionales de la CUT que están en los sindicatos para que voten a favor de un candidato del Partido Socialista, ¿sí o no? Por supuesto, no, sin duda alguna. Pero yo te digo, dentro del Partido Socialista en este momento estamos. ¿Habrá una demuestra de mano ahí? Es la noche de los cuchillos largos. Bueno, pero es cosa de ver nada más las pugnas que existen y las vendetas, porque hablemos de esa manera, que hay entre Escalona y Andrade. Mira, Andrade lo dejaron afuera. Él iba a ir también, ¿no es cierto?, aglutinando la unidad socialista. Y lo dejaron afuera. Es decir, y lo dejó afuera nada menos que su gran amigo de antaño. Camilo Escalona lo dejó afuera. Él se fue al sur, ¿no es cierto? Él está en una jurisdicción del sur. ¿Quién? ¿Camilo? ¿Ah? No, acuérdate que Camilo Escalona en el 2012 perdió. Es decir, no quiso ir, ¿no es cierto?, a una abierta y vinculante con la ciudadanía, justamente en el sur. ¿No? Y en esa localidad ganó Rodinat Quintero. Y después, bueno, él se fue a la octava, donde estaba otro monstruo, que es el, ¿cómo se llama?, el Chico Navarro, y perdió con el Chico Navarro. Y ahí el compadre, yo lo vi en el comité central, en una oficina chiquitita frente al baño, que daba pena, pero el compadre ya estaba ya, ¿no es cierto?, maquillando cómo llegar nuevamente al primer plano. Y apenas vio, y se le presentó la posibilidad, ¿no es cierto?, porque yo te digo, el tema Olate, ¿no? Ese es el tema Olate, para decirle a la gente también, corresponde, ¿no es cierto?, a las pensiones de la ex señora, de señor Andrade, que fueron de 5.200.000, que fue un escándalo para muchos, y dentro del Partido Socialista otros aprovecharon de esa situación, sabiendo que ocurría eso, y hasta con gente de su misma tendencia, Olote, ¿te das cuenta? Se aprovecharon de ello y lo tienen hecho pedazo. Andrade en este momento está totalmente aislado, fuera de la otra fuerza. No lo apoyó, ¿no es cierto?, para que ingresara a ese lote, ¿no es cierto?, de unidad socialista. Ni Elizalde, no lo apoyó las grandes Alamedas, no lo apoyó la Nueva Izquierda, el colectivo de identidad socialista, el tercerismo, es decir, no lo apoyó nadie. Entonces, tuvo felizmente para él que hay un alcalde en Independencia que estaba levantando una lista. Bueno, entre algo y algo, mejor me voy con ellos, vaya a saber. Pero el Comité Central en este momento se está dilucidando, están en campaña todos, para ver el futuro del Partido Socialista, pero ya no saldríamos de la CUT y nos iríamos para ese lado a hablar de lo que viene. Pero, a ver, después vienen elecciones. Ya se prefieren algunos candidatos por ahí, que unos están saliendo de la palestra y otros que todavía, pero todos sabemos que vienen elecciones y se están trabajando para ello. Entonces, aquí hay que tomar en serio lo que viene, porque al margen de los comentarios que hagamos y a margen de la, inclusive, de la bronca y la cólera que nos dé respecto a la actitud de algunos, como tú has mencionado, pero viendo el conglomerado en serio, debiera haber un cambio si queremos realmente que el Partido Socialista trate de salir donde está. Pero yo veo casi lo mismo de siempre. O sea, por lo menos en las cabezas arriba. En las cabezas no, viene lo mismo. Si nadie mira, lo que yo comentaba hace poco, si el Partido Socialista tiene dueño. ¿Ya? Tiene dueño. Y uno de los dueños, ¿no es cierto? Y todavía sigue siendo una Escalona, Andrade un poco menos, pero sigue siéndolo. Allende, últimamente se metió Elizalde. Por lo tanto, ellos son los que dirigen el partido, son los que van a dar las pautas a seguir, las pautas políticas. Ahora, ¿por qué luchan tanto por este poder? Yo la verdad es que yo no entiendo, porque no hay una diferencia ideológica entre uno y otro. Todos son exactamente iguales, todos han ¿no es cierto?, manifestado que son socialdemócratas y son pro neoliberales, porque en la práctica es lo que se ha visto de esa manera. Pero yo creo que luchan más que nadie por las cuotas de poder. ¿Quién tiene más seremi? ¿Quién va a tener, no es cierto, más empleado en tal repartición? ¿Quién va a ser el, quién va a tener al hombre que limpia los vidrios o que barre el frontis de las reparticiones públicas? Ese es el tema para ellos, si no es un tema ideológico, es un tema económico y de poder, que el poder es mucho más potente que el tema económico inclusive. Así que yo te digo, dentro del Partido Socialista no veo que vaya a haber, ¿no es cierto?, la misma voluntad de la gente en creer en ellos y la misma confianza que siempre y que históricamente le tuvieron al Partido Socialista. ¿Qué te parecen los candidatos? ¿De cuál? ¿Del Partido Socialista o en general? En general, lo que están perfilando. En general, sin duda alguna que el mejor de todos, así voy a ser bien objetivo, el Lago. ¿Quién? Lago es el mejor de todos, pero es el más malo también, el más malo. Mira, ¿por qué te digo que es el mejor de todos? Porque tiene el mejor discurso, estadista, compadre, y todo lo que quieras, pero es el más malo de todos, porque él fue el que entregó prácticamente todo Chile a la empresa privada. Y eso no, esa nosotros no se la vamos a perdonar. No le vamos a perdonar, ¿no es cierto?, los deudores del CAE, que no es 1 millón, sino que están bordeando dentro de los 2 millones, y que los cabros salen con mochila, y que al año 2025 recién van a poder estar pensando si pueden comprar una casa para poder formar una familia. ¿Te das cuenta? Y no solamente eso, tenemos el tema del Transantiago, que fue en su momento un caos que no se olvida. Tú que dices que Lagos es uno de los mejores, ¿por qué la derecha se alegra pero cuando el peor hablan de todo? ¿Por qué? Porque la derecha, porque justamente dicen Lagos y la derecha está que soba las manos. Porque Lagos, dentro de su gobierno, ¿cuáles fueron sus mejores aliados? Dentro de cuando fue gobierno, fue justamente la derecha y fue Camilo Scaloni. Porque Camilo Scaloni movía los hilos junto con la derecha y llegaban a buenos acuerdos. Entonces yo te digo, mira, intelectualmente creo que es el mejor de todos, pero el más malo pienso yo que sería como él como presidente. Ahora Guillé lo veo tibio, lo veo una continuidad más de la señora Bachelet. No veo que vaya a representar gran cosa. Piñera ya lo conocemos perfectamente bien, y bueno, y no sé qué más ir ahí. ¿No te gusta Guille? No, tampoco me gusta. No, no, es que la verdad es que no me gusta ni Guille, ni Lago, ni Piñera, no me gusta ninguno de esos. Ahora tengo entendido que el Frente Amplio va a llevar su candidato. No sé quién irá a ser. Capaz que sea el Cristian Cueva. ¿Eh? Que sería. Que pero, podría ser. Pero la verdad, yo ahí creo que es una elección que están haciendo recién, que la gente pueda, claro, que la gente vote por referencia. Mira, va a tener un porcentaje importante. Pero sí, hay que tener claro que esto antes de 8 años no va a prender. No puede prender ante 8 años, porque ten en cuenta que Revolución Democrática, la autonomía, ¿no es cierto? El mismo Boric tiene 29 años y Jackson tiene 30, y tú no puedes postular a la presidencia ante los 35. Entonces también estoy pensando 8 años más. ¿Eh? Claro. Adelante, alguna pregunta de nuestros amables oyentes. Adelante. Aquí Antonio Torres dice, bueno, interesante el programa y según lo erudito que están conversando, ¿quién debería ser el mejor presidente para Chile? Bueno. A ver, yo creo que, gracias, ¿cuál es el nombre? Antonio. Antonio. Mira, Antonio, yo creo que es válido aquí hablar de ciertos candidatos, pero yo creo que lo mejor, antes de hablar de nombres, primero miremosle cuáles son sus virtudes. Yo creo que para poder hacer una elección no va por el lado de un partido, es decir, no puede ser que por consigna como partido a mí me digan vota por fulano y yo voy a votar. Primeramente hay que mirarle sus atributos como estadista, como conductor de un país. Primeramente hay que mirarle la experiencia, hay que mirarle su capacidad, hay que mirar también inclusive cuál sería la visión frente a los trabajadores, y luego después yo creo que lo más importante para un candidato para la presidencia de un país es que tenga claro cuál es el programa que quiere desarrollar, qué es lo que quiere hacer. Recordemos que la última votación, que todos votamos por una presidenta, después se nos endosó un programa, se nos dijo que al votar por la presidenta votamos por programa, pero que yo recuerde, el programa nunca se nos mostró. Se dijo algunas cosas, como por ejemplo las reformas, pero se dijeron nomás, pero a mí no me mostraron un programa, pero yo voté por la presidenta. Entonces, cuando uno vota sin mirar un programa, sin exigir un programa, sin ver bien para qué voto y por qué voto, no es tan fácil decir quién tiene que ser presidente de la República. Es difícil. Hay que conocerlo, hay que verlo, hay que palparlo, y eso no tiene que ver nada con política, tiene que ver con capacidad para poder llevar un país, sacarlo donde está y llevarlo por lo menos a un sitial distinto. Mira, aquí en Chile, aquí Antonio, mira, aquí en Chile hay un viejo dicho, ¿no es cierto?, campesino, ¿ya? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y así de simple. Es decir, si el próximo candidato, ¿no es cierto?, tú ves que se va a aliar a los partidos más recalcitrantes, más corruptos, obviamente que el hombre va a ser de los mismos, obviamente. Por lo tanto, yo creo que el que más se acercaría a un programa de devolución de la minería, de devolución de, qué sé yo, de los servicios, ese debiera ser nuestro presidente, siempre y cuando se comprometa. Pero yo creo que hay que tomar en consideración los puntos que quedaron pendientes, ¿no es cierto?, de antes del año 73. Esos son los puntos que debieran estar vigentes en este momento en más de algún candidato, pero no sabemos si los trae o no los trae. Ese es el problema. O sea, espero que Antonio se quede por lo menos con la tranquilidad de que lo que nosotros aquí estamos hablando y sacando a relucir los atributos de cada supuesto candidato que hasta ahora se está diciendo en los medios de comunicación, estamos mirando que sea alguien que realmente gobierne para el país, no para ciertos intereses, porque muchas veces toman banderas de lucha socialista y terminan gobernando para otro partido y terminan gobernando para el capitalismo y para aquellos que tienen lucas. Nosotros queremos que se gobierne para los que no tienen lucas, o sea, para la gente que realmente necesita, porque los que tienen la lucas no necesitan de un presidente, no necesitan de nada. Ellos son los que ponen las autoridades, más bien. Entonces yo creo que esperemos y esperamos que por lo menos un candidato que aparezca nos diga cuál es su programa de gobierno, qué es lo que quiere cambiar este país, cuál es su visión política, hacia dónde mira, cuál es el objetivo final al término de su gobierno, y no estar enfrascado como hemos tenido últimamente en la última elección con que se dijo que había iba a haber propuestas de cambio, ¿cierto? El cambio viene, la lucha, dijimos, algo viene, se decía, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La alegría viene. No, y mira, y tengo, entonces, y resulta que nunca vino la alegría. Bro. Claro, ¿y cuál va a ser la gran consigna que nos van a materializar ellos y que nos van a inculcar? Todos contra la derecha. Y ese siempre ha sido igual. Y en esta oportunidad también van a decir lo mismo, decir, oye, no puede ganar la derecha. Ya, perfecto, le hicimos caso en la última elección en que salió la señora Bachelet. Tuvimos la Cámara de Diputados, tuvimos el Senado y... Oye, tuvimos mayoría, ¿y? Podíamos hacer de todo. ¿Y qué sacamos? El gran problema de Maduro es que él no tiene nada. No logramos absolutamente nada. Pero aquí se tuvo mayoría para hacer de todo. Fíjate, ¿dónde tuvimos que cocinar, no es cierto, la reforma tributaria de Hacienda? Claro, tributaria. ¿Dónde lo tuvieron? En la casa del señor Saldívar. Y en fin, prácticamente todo este tipo de cosas las van cocinando por afuera. Entonces, la verdad, es que es bien complejo el tema. Bien complejo. Que alguien tenga alguna otra opinión que sea respetable y que sea consecuente con lo que estamos hablando, sírvanse llamarnos y nos explican y nos dicen, de repente hay otros candidatos que podrían de una u otra forma también darnos que hablar, pero en este momento, por lo menos lo que se avizoran, hay que evaluar bien, hay que ver bien, no se gana el futuro de un país solamente con discursos, no con emoción, simplemente tiene que ser con realismo, y para eso hay que poner los pies en la tierra y pensar qué es lo mejor para Chile, qué es lo que le falta para Chile. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Sabes qué es lo que nos falta? Yo podría dar una lectura y de ahí te dejo a ti para que diga qué es lo que falta. Dice que, por ejemplo, de lo que estamos hablando, dice una oyente que siempre nos aporta, esto se ve reflejado en las votaciones, que al principio fue el regreso a la democracia. Habían filas y filas, eso se perdió al perder la confianza en los que administraban el país. Yo creo que... Mira, lo que dice es muy cierto. Lo que dice es muy cierto. Es decir, lo que hemos perdido es la confianza. Lo que nosotros queremos es transparencia también. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Lo que queremos es que se diga algo y se respete lo que uno dice. Porque lamentablemente, efectivamente, yo también voté por la señora Bachelet, nos prometió un montón de cosas a todo nivel, reforma laboral, reforma en los derechos humanos, reforma tributaria, educación, y resulta que teniendo mayoría en los congresos y en el Senado, no fuimos capaces de hacerla entera, nada. Pero sí, entonces echemos la culpa a nuestros propios errores, ¿no? Bueno, es que ya los cometimos ya, pues. Si ya no tenemos vuelta que darle, ¿eh? Claro. El problema es que imagínate un gobierno de Guille, que sería más o menos la continuación, sería catastrófico para este pueblo. Yo no sé en qué llegaríamos, no sé a qué llegaríamos. Pero, varios se perfilan, por ahí está Cristian Cuevas queriendo meterse por los palos también. No va a salir, sabemos que no va a salir. Ante 8 años no creo que salga ninguno del Frente Amplio, mientras no madure. Pero el próximo gobierno la va a tener muy, muy complicada, muy difícil. Y entre la derecha y la izquierda, lo más seguro es que gane la derecha. Oiga, la Confederación de la Producción del Comercio también tiene algo importante que en la cual están sucediendo. Claro. Mira, efectivamente sacaron una declaración hace 2 días atrás, prácticamente, ¿no es cierto?, en el cual invitan, ¿no es cierto?, al gobierno a que se haga parte de subirle la edad de jubilación a las mujeres de 60 a 65 años, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Y que se equipare, ¿no es cierto?, al hombre, y que a posterior vaya siendo a los 67 años la pensión. Así es. Y por otro lado, todos sabemos que los trabajadores aportan un 10%. También están pidiendo una cotización adicional que corresponde a un 3%, ¿no es cierto? Un 3% adicional, dentro de eso, a cuenta del empleador, ¿eh? A cuenta del empleador. hay un 2% más, inclusive de parte del empleador, siempre y cuando el trabajador aporte un 1%. Es decir, en la práctica sería un 6%. Cosa que yo, de verdad, que no creo. Yo no les creo a los empresarios. Imagínate lo que le costó a Sodimac y a los trabajadores de Sodimac por 2 puntos más, porque fueron 2 puntos en una negociación colectiva, o 2 o 3 puntos, y ellos en estos momentos tendrían que dar un 5%. 5 puntos. Y un empleador, ¿no es cierto? Pucha, ¿cómo le duele? 1 punto en su planilla de remuneraciones. Entonces yo te digo la verdad, que yo no sé si fue una salida de madre del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, porque yo creo que eso no están de acuerdo todos los empresarios. No creo que estén de acuerdo. De repente fue una opinión personal. Una opinión personal. Ahora, pero está representando a una está representando grande, o sea, una posición. La voz que salga esa persona no es personal. Es bastante, bastante grande, fíjate. ¿Cierto? Eso es en el ámbito, ¿no es cierto?, de ir mejorando las pensiones, que al último quiere ir en un 16%. En su comienzo, ¿no es cierto?, los primeros años de la AFP tuvieron un incremento de un 12%, muy alejado del 4% que estamos teniendo de rentabilidad últimamente. Para nosotros, para los trabajadores. Pero fíjate. Fíjate, Mario, que en el otro ámbito, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el gasto entre el 2011 y el 2015 fueron de 3,8 billones de pesos. 3,8. Es decir, con esa cantidad de dinero, tú tenías fácilmente, y estos son análisis e investigaciones que ha hecho CIPER, tendría aproximadamente 42 hospitales en este país de última generación. ¿En serio? Y corresponden aproximadamente a 198 teletones. Eso es en parte, para que nos demos cuenta. En este momento, ¿no es cierto?, los oficiales que van pensionándose dentro de las Fuerzas Armadas son aproximadamente de 2,7 millones de pesos por cada oficial. Obviamente que hay unos que ganan 4 millones, que sea un poquitito menos, otros. Pero el promedio es eso, ¿ya? Y eso está relacionado también con temas de derechos humanos, ¿ya? Porque muchos, los mismos que estuvieron en la quema, ¿no es cierto?, de Quintana, Carmen Gloria Quintana, también está recibiendo su pensión de 2,7 millones de pesos acá en Punta Peuco, ¿ya? Que mató, y no solamente los mató, sino que los quemó y los fue a tirar, ¿no es cierto?, en un predio. Exacto. Y así como él, hay un montón de oficiales que están en la misma situación. Oye, volviendo un poquito para atrás en tu comentario respecto a la comparación que tú hacías entre los trabajadores del Sodimac, que estaban pidiendo 5 puntos para bajar la huelga, quiero manifestarte y contarte que después de eso pasó, se firmó prácticamente el acuerdo. Se terminó la huelga, todo volvió a la normalidad, pero lamentablemente en este mes, a partir de la quincena de enero, se han sucedido hechos lamentables en Sodimac. Han comenzado la despedida de mucha gente. La pasada de cuenta. De mucha gente, la pasada de cuenta de la huelga. Y hasta ahora, por lo menos a nivel nacional, se están yendo casi 280 trabajadores. Y bajo el acuerdo y auspicio del artículo 161 que dice necesidad de la empresa. Entonces, esas cosas cuando uno lo ve reflejado y cuando uno ve que realmente se aplica ese tipo de represalia, la verdad uno se queda pensando en cuál es el arma más certera que tienen los trabajadores para hacerse respetar en su derecho en este país, y no hay ninguna. Porque mientras tú tienes por un lado el arma de la manifestación y la huelga, por otro lado tienes el artículo 161 que le da al empleador todas las facultades de echarte cuando quiere y por lo que quiere, incluido dirigentes sindicales, salvo representando lo que tienen fuero. Es decir, que no tenemos ningún respaldo de nada. ¿Y hace cuántos años que estamos peleando contra el artículo 161? Y hemos tenido mayoría en el Congreso y para en el revisar el para revisar realmente el Código del Trabajo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ahí hablar de la Constitución de este país, o sea, ahí entramos a otro tema, de verdad, o sea, es lamentable, pero eso es, o sea, muchos trabajadores están yendo Lo único que pasó en Ripley hace 3 años atrás, cuando hubo una huelga generalizada, se fueron más de 300 trabajadores, después como 500 trabajadores, y se terminaron las huelgas. Porque todo el mundo tiene miedo de perder la pega. Ah. Bueno, ahí está, pero clarito. Tenemos dirigentes cooptados, ¿no es cierto?, por los partidos políticos, la CUT. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Han dado la cara? ¿Han hecho alguna declaración pública? Nada. No lo he escuchado yo. Ni siquiera salen los medios de comunicación. Tú lo sabes porque eres dirigente de la CUT. Pero la gran mayoría no sabe que esos trabajadores, después de haber hecho un ejercicio que es legal, que es la negociación colectiva, siguieron todos los pasos, ¿no es cierto? Y el empleador se rió de ellos. Porque en un comienzo estaba dándole, ¿no es cierto?, más dinero. Y en la segunda propuesta le rebajó la cantidad. ¿Te das cuenta tú? Entonces yo te digo, eso es faltarle el respeto a los trabajadores, es faltar su dignidad a los trabajadores. La verdad, Mario, que nos falta mucha unidad y esa hay que construirla con mucha organización y con mucho esfuerzo. Ahí soy un poquito reacio a eso. No creo mucho en que la unidad se dé por voluntad propia del Espíritu Santo. No, porque tiene que ver con una renovación de conciencia, tiene que ver con, de verdad, concientización de todo tipo. Y eso es difícil porque, oye, seamos honestos. O sea, cuando tú ves gente dentro de los partidos y que buscan son acomodos políticos o acomodos económicos personales y se olvida de lo colectivo, tú te das cuenta que cada uno baila con su pañuelo, pues, amigo. Entonces, no decir eso es aquí mentir. Eso es. O sea, pues, entonces, eso hace el divisionismo. Cada uno, cuando va a luchar por la construcción de este país, a buscar que este país cambie, a ver por qué haya más equidad o se acerque a la equidad, porque igualdad nunca va a haber. Porque jamás un trabajador va a ser empresario, ni un empresario va a terminar siendo trabajador. Es imposible. El empresario siempre tiene que ser y va a ser empresario. Y el trabajador, mientras no salga de ese hoyo, siempre va a terminar siendo trabajador. Entonces, ¿para qué hablar de que va a haber igualdad? Ese es un error. La palabra igualdad no me gusta mucho. Yo creo que lo que podría yo decir aquí es que aproximarnos un poco, hacia ese sector. Pero hablar de igualdad, se habla de igual, se ha manipulado esa palabra. Yo digo, pero ¿cuándo van a ser iguales? No, pues, imposible, no puede ser igual, pues. No puede haber solamente empresariado, no puede haber solamente capitalismo, tiene que haber trabajadores y capitalismo. Sin capitalismo no hay trabajadores, no existe. Tiene que haber capitalismo, tiene que haber fuente de trabajo, tiene que existir, y eso va a existir siempre. El día que eso se acabe, se acabó el sindicalismo, no, se acabó la igualdad no es esa, por eso la equidad. Claro. Es muy distinto a igualdad. Claro, entonces, cuando aquí se dice y se levanta banderas de la desigualdad, yo digo, hay que tratar de buscar un poco equilibrio y la equidad. Eso sí, pero tratar de hablar de igualdad. No es que la igualdad es imposible, eso no. Es decir, cuando estamos hablando ahora, de igualdad, estamos hablando de emparejar la cancha en todos los temas. Pero no te estoy diciendo, ¿no es cierto?, que el empleador, el que está con los medios de producción, ¿no es cierto?, obviamente que no puede ser igual que el trabajador, pero tiene que sentir respeto por el trabajador. ¿Te das cuenta? Eso sí. Eso no lo hace un trabajador. No te lo hacen las leyes. Mientras que la ley no esté establecido así, el empleador cumple lo que dice la ley. Entonces, el código de trabajo amerita nuevo código laboral. Y más que eso, fíjate, yo diría que lo que se requiere es una ética superior de parte de todos los empleadores. Porque imagínate en una empresa chica, que la gran mayoría son pymes, donde trabajan 10, 15 personas, tú caíste en desgracia con tu empleador y tu empleador te quiere y te echa nomás. Y después tú vas a la inspección del trabajo y el empleador dice, no, yo no lo he echado, que vuelva cuando quiera. ¿Y va a volver el trabajador cuando tiene 14 personas ahí que se le van a tirar encima? Nunca. No va a volver, porque capaz que hasta le peguen. ¿Te das cuenta tú? Entonces, lo que se requiere en esta sociedad es respeto por las personas. Mientras no existe el respeto por las personas, vamos a ser linguneados, qué sé yo, maltratados, en fin. Derecho humano. Derecho humano. Es un tema. Oye, a todo esto yo tengo algo que decir al respecto, ¿ah? ¿Eh? Mira, últimamente me han llegado varios comentarios en el cual lo están llamando para recibir un pago de parte de los presos políticos, que le van a pagar, que lleguen ciertos papeles. Eso es mentira, eso es estafa. Ojo, ¿quiénes están promoviendo eso? Gente, no sé, fíjate, gente particular e individuales. En estos momentos no hay absolutamente nada. Ministro Fernández fue bien clarito, yo también estuve en esa reunión, en que en el mes de enero iba a entregar la propuesta. Yo estoy confiado que en el mes de enero va a entregar esa propuesta. ¿Ah? Por lo tanto, mi llamado es a todos aquellos que les dicen que tienen que llevar los papeles, es para iniciar seguramente algunas demandas, que las demandas no van a salir a corto plazo, sino que a muy largo plazo, porque aunque se ganen las demandas, al final del día uno tiene que integrar igual un juicio, ¿no es cierto?, contra el Estado, y más encima el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto?, va a decir que no. Por lo tanto, las demandas no son fáciles de ganar, son muy, muy complicadas. ¿Eh? Yo no sé con qué finalidad lo hacen, pero están estafando a la gente. Tengan cuidado cuando lo estén llamando a llevar papeles y que el Estado ya está pagando ya. Mentira. Eso es totalmente falso. Falso, falso total. A los únicos que le ha pagado al Estado chileno, que son los únicos, que son los de Isla Datsun y nadie más, que fueron 31. Se han ganado un montón de juicios, pero esos juicios quedan invalidados. Tienes que volver a hacer otro juicio contra el Estado y el Estado va a apelar al Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado los va a rechazar. Por lo tanto, esto tiene una salida política, la que la tiene ahora. Nosotros tenemos plazo hasta el 31 de enero para que el gobierno entregue la propuesta o la respuesta a nuestra propuesta. Y bueno, ya le hemos dicho en forma reiterada que nosotros no vamos a bajar los brazos. El día ya en febrero comenzaremos nuevamente, ¿no es cierto?, nuestra pelea. No voy a decir qué es lo que vamos a hacer porque no corresponde. A mí no me gusta amenazar tampoco. Pero sin duda alguna que algo tendremos que hacer. Bueno, esperemos que eso dé resultado. Esperemos que vaya por el cauce normal como corresponde. Pero ya, pues, o sea, queremos que dé un resultado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, Mario? El gobierno, ¿no es cierto? Este gobierno, y por eso es que estamos enojados nosotros, ¿eh? Yo te digo, la votación ha sido en gran parte en función a los presos políticos, porque, bueno, somos los que, la voz cantante de este país, los que estamos más al tanto de la política. La presidenta Bachelet, en su programa, de lo que acabamos de conversar, lo tenía estipulado. Falló al respecto. ¿Ah, sí? Falló. Habían 69 puntos que tenía que cumplir. Falló. No lo ha hecho. Ni uno. ¿Te das cuenta tú? Estamos aburridos de que nos diga ella misma, personalmente, ella, todos los ministros, que hay una deuda pendiente, ¿no es cierto?, con esa gente que sufrió la represión y la tortura en las cárceles chilenas en el tiempo de la dictadura. Estamos aburridos, pero pague, po, si tiene que pagar. Claro, si ya estamos aburridos, que nos digan siempre lo mismo. Con eso soluciona, ¿no?, todo. Y no es una cuestión antojadiza, sino que eso lo dicen, ¿no es cierto?, normas internacionales de las Naciones Unidas, que es el artículo 60-147, y es clarito al respecto, reparación. El tema de nunca más también aparece en el artículo, ese mismo artículo, y ya, en fin, aparece todo. Cumpla, no quiere cumplir. Bueno, hay mucho por hablar, la verdad que hay mucho por hacer respecto a ese tema, pero esperemos que por lo menos haya algo de solución. ¿Qué más nos queda, mi querido Rafael? ¿Algo usted quiera acotar, algo que quisiera decir? Tenemos 2 minutos. Bueno, que la gente, bueno, trate de pasar lo mejor que pueda, que vaya a buscar su entrada a la piscina aquí de Puente Alto. El otro día me encontré justamente, yo tenía que ir a hacer otro trámite, ya, y hablando de dignidad y derechos humanos, oye, había una persona que atendía tan mal, weón. ¿Dónde? ¿Ah? Ahí mismo en la municipalidad. Yo sé que no tiene nada que ver con el alcalde, eso que quede claro, ¿eh? Pero una persona llegó con lente y la señorita le dice, oiga, ¿usted no sabe que es una falta de respeto que usted entre con lente a esta oficina? Ya. Cáchate, pues, ¿eh? Entonces yo te digo, porque gente pobre la pasan a llevar. Y esa misma gente pobre, el compadre se sacó los lentes sumisamente y recibió su par de entraditas, ¿eh? Es decir, yo te digo, si tú vas a regalar algo, tienes que hacerlo de corazón, porque están regalando la entrada, ¿verdad? Tienes que hacerlo de corazón y sin faltarle el respeto a la gente, ni menos, ¿no es cierto?, pasar por sobre su dignidad. Y no solamente ese caballero vi ese caso, a lo mejor estaba de mala la señorita, no sé, pero con otra señora fue exactamente igual. Usted no sabe que el carnet tiene que traerlo, yo escuché, no sabe que el carnet tiene que venir al día, no puede venir atrasado. Pero señorita, si está atrasado, pero no le puedo dar entrada, tiene que ir a buscar otro carnet, que no puedo porque yo vivo lejos. Cáchate, es decir, ninguna flexibilidad. Y este es un caso de una empleada, no estoy hablando del total del municipio, porque a mí me tratan muy bien, ¿eh? Inclusive Codina, que hemos estado en reuniones tú también con él, nos ha tratado muy bien, ¿eh? Y nos hemos tuteado y hemos echado sus tallas, qué sé yo. Pero yo te digo, ese empleado o empleada, más bien dicho, ¿eh?, es la más altita. La más altita. Ellos saben la municipalidad de qué se trata. Le está haciendo un flaco favor, ¿no es cierto?, al municipio. Bueno, esperemos que eso de alguna u otra forma se solucione, porque eso no es recomendable actuar de esa manera. Bueno, queridos amigos y amigas, han sido temas muy importantes, el tema de la CUT, las elecciones del Partido Socialista, del Comité Central y la Confederación de la Producción del Comercio. Es verdad que son temas sumamente importantes, nos quedan algunos otros, pero el tiempo nos apremia, y lo que nosotros queremos decirle a ustedes, gracias por escucharnos, gracias también por sus consultas, sus comentarios. Los esperamos para el próximo miércoles, como siempre, de 12 a 1 en este su programa Hablemos de Política con Mario Haro. Muy buenas tardes y, como siempre, a triunfar. Ok, chao Puente Altino, que estén bien. Donde guste lo puede estacionar.